En Lado Salvaje la palabra la dan los protagonistas. Esta es la entrevista del día. Bueno, como anticipamos ayer, vamos a tener hoy con nosotros a San Martín de Wilde. ¿Cómo estás, Daniel, presidente del club? Bien, gracias por invitarnos. No, gracias a vos por venir. ¿Cómo está el tesorero, Nicolás Ponce? Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal, chicos? Es un club familiero, ¿no? El tesorero es el 4 del club. Sí, sí, sí. Empezamos formando una pequeña familia y hoy estamos creciendo y día a día se vuelve más importante. ¿Y cómo estás, Mateo Bouchet, segundo vocal? Me olvidé saludarte, discúlpame. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría saber, ¿hace cuánto que están en San Martín de Wilde? Sé que lo reformaron, ¿no? El club empezamos hace 8 años. Sí. Trabajando con un grupo de adolescentes chiquitos, sí. Fuimos creciendo de a poquito, sumando voluntades, sumando chicos. En el 2013 tuvimos la suerte de fundar el club, la Asociación Deportiva San Martín de Wilde, sí. Y en octubre del año pasado logramos la personería jurídica, que es el elemento que nos sirve a nosotros para poder empezar a volar y a crecer. Claro, perfecto. ¿Dónde, en qué liga están anotados? Hoy tenemos 3 equipos de fútbol de 11 jugadores. Sí. Estamos jugando, tenemos un equipo en la Liga Quilmes Este. Sí. Y gracias a la gente de la UTN, la Facultad Regional Avellaneda, estamos participando del torneo universitario regional. Perfecto. Con 2 equipos. Dos equipos más. Sí, 2 equipos más. Y formadores de chiquitos también, ¿no? Arrancamos con chicos adolescentes, sí, o sí. De 13, 14 años, de ahí para arriba hasta adolescentes mayores, 26, 27 años, hasta ahí estamos. Tenemos un promedio de 22 años. Perfecto. ¿Cómo se conformó el equipo? Digamos, vos sos el presidente, hay un sí. entrenador, ¿qué días se entrenan? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, empezamos a... Cuando empezó esta historia, empezamos con los chiquitos jugando al papi fútbol. Sí. Los chicos fueron creciendo, tuvimos la suerte de conseguir una cancha de fútbol 11 donde podemos entrenar en el Club Echeverría. Y a partir de allí empezamos a crecer, empezamos a sumar gente y bueno, entrenamos hoy los miércoles al Club Echeverría a las 8 de la noche. Después tenemos la actividad los sábados y los domingos. Tengo una duda, ¿cómo llegaron a fundar el club? O sea, ¿vos ya lo venías pensando desde que comenzaron o surgió en el momento? Hay una necesidad muy, muy grande de contener a los adolescentes, porque hay una estructura muy grande de fútbol infantil que termina a los 12 años, y a partir de los 12 años no hay más actividad, se acaba el fútbol. Claro. Para los chicos, si no lo practican en forma, digamos, semi-profesional, claro, vamos a decirlo, en las inferiores de algún club. Exacto, claro, se separan pero hay miles de chicos que no llegan a jugar en los clubes profesionales, entonces de ahí surgió esa necesidad de contener chicos y hacerlos jugar al fútbol. De ahí es donde nos nutrimos nosotros. Y además competir, porque están compitiendo ahora en la Liga de Quilmes. Tienen un partido el domingo contra Sin Pupilas, el clásico. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Son los primos? Y son nuestros primos. Siempre, porque nació de unos chicos que jugaban con nosotros que fueron a jugar al equipo contrario. Se jugaban en San Martín de Wilde. Exacto, jugaban en San Martín de Wilde y fueron se fueron al otro equipo. Traicionaron. Igualmente hemos tenido siempre muy buena relación y es más bien un clásico de amigos que un clásico de pelea. De pelea, claro. ¿Cómo se llega a ser jugador de San Martín? ¿Que hay que pagar una mensualidad? ¿Hay que asociarse al club? No, nosotros no tenemos ningún requisito de ese tipo. Sí. Simplemente las ganas de jugar al fútbol. Hay que presentarse a los entrenamientos. ¿Se hace alguna prueba? Hacemos una prueba. Sí. Hacemos una prueba y no interesa si se juega bien al fútbol o no. Ahí no es ese requisito. El requisito claro. es la integración al grupo humano. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al tesorero del club. Quiero preguntarle cómo se sustenta el club o cómo se mantiene. Y nosotros nos mantenemos mediante las cuotas sociales. Hoy en día estamos contando con cerca de 70 socios y mediante donaciones que nos hacen empresas que muy afectivamente nos alcanzan juego de camiseta, nos ayudaron a hacer las remeras de entrenamiento. Por suerte contamos con esas empresas que nos dan una mano. ¿Tienen el club tiene sponsor? ¿Estos serán los sponsors, las empresas que financian, claro, el club? Son empresas que financian el club. Tenemos 2-3 sponsors fijos que siempre están atrás nuestro, están pendientes de lo que hacemos nosotros. Siempre nos quieren dar una mano. Y invitamos a todo aquel que quiere darnos una mano, pues es muy difícil llevar un club. Aunque seamos jóvenes, es complicado siempre. Implica muchos gastos mantener un club. ¿Y cuánto es la cantidad de chicos que tienen? Porque son muchos y pocos los que los dirigentes, son pocos los que se tienen que hacer cargo de todo. Sí, somos la comisión directiva, somos 6, más los vocales suplentes. ¿Y el presidente es el entrenador? El presidente, o sea, es el entrenador. Ahora doble trabajo. El vicepresidente también, agarra un equipo. Es difícil. Como socios somos cerca de 70, ya te dije, pero como jugadores tenemos cerca de 50 jugadores y hay que manejarlos esos 50 chicos. Y es muy difícil competiciones, ¿no? Y estamos ahora sumaron el futsal. Pues sumamos futsal, claro. Tenemos 4 competiciones, 3 de fútbol 11 y 2 cancha futsal. Fútbol 6, adolescente, y fútbol 5, mayores. ¿Fútbol futsal está compitiendo? Estamos compitiendo, arrancamos hace 2 semanas. Gracias a la UTN también que nos invitó. Es un torneo universitario. Sí. Que bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Está bien, está bien. ¿A qué apuntan? ¿Para qué está? Ahora lo saludamos aquí a Matías Burchere, el segundo vocal, ¿no? Segundo vocal es. Gracias. Bueno, ¿para qué está San Martín? No, en realidad es más de lo mismo de lo que ya dijo Daniel. O sea, la idea de San Martín es juntar a esa gente que no tuvo la oportunidad de jugar profesional o semi profesionalmente en otro lado. Sí. Y los chicos que tienen ganas de jugar al fútbol y no pueden o creen que son, o sea, no sirven para eso, digamos. La verdad, las puertas del club siempre están abiertas para todo y de eso yo soy un agradecido en eso, porque yo jugaba y bueno, en un momento de mi vida Dejé, claro. No sabía qué hacer y bueno, justo apareció San Martín y bueno, y ahí ya no salí más. Entonces, en ese sentido también es muy bueno lo de San Martín y yo creo que se proyecta a futuro, digamos, pensando como San Martín, como algo grande, digamos. Claro. Pero siempre se arranca de lo más chiquito, digamos. Obviamente. ¿Se imaginan a un San Martín la C? Y es el sueño, digamos. Pero es paso a paso, qué sé yo. ¿Tenés idea cuáles son los mecanismos que necesita San Martín para afiliarse? Digamos. Hoy en día no tenemos cerrada esa posibilidad de participar en AFA porque no hay cupo. Pero siempre la idea es empezar de a poquito, quizás formar una liga en Avellaneda de fútbol amateur. Claro. Donde participemos y si no podremos afiliar a la AFA y si podemos empezar a hacer el camino. Sería Perfecto. Una buena idea y sería una buena invitación a los clubes que ya existen o que tienen muchos años en Avellaneda a juntarnos y formar una liga. Eso ya implica, digamos, otro tipo de competencia también, ¿no? Bueno, afinar un poquito también a los jugadores. Si acá el muchacho sigue más como tesorero, va a tener que dejar el lateral derecho. Nosotros nos gusta participar, lo vivimos y lo sufrimos y nos encanta esto, por eso lo hacemos. Perfecto. Digamos, en la parte de DT, ¿con qué DT nos encontramos? Con un DT un poco defensivo. Defensivo, a lo Caruso. Nosotros jugamos un 4-4-2 tranquilo. Bien, está bien, está bien. Bueno, queremos que la gente de Avellaneda que nos está escuchando y tenga ganas de participar y de jugar y de mover un poquito, entrenar. Aparte, entrenamiento viene bien y aparte sí. Jugar en una liga como la que ustedes están proponiendo, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde se encuentra el equipo ahora y cómo se puede contactar con ustedes? Los invitamos a... Nosotros tenemos un Facebook y un Twitter, Martín de Wilde. Sí. Y después los invitamos a participar de los entrenamientos. Pueden ir a ver un partido también, obviamente. ¿No? También. Y además tienen un blog. Tenemos un blog. Está la página web en proceso. Perfecto. Estamos haciendo la página web. No sé si la página web va a ser sanmartindewilde.com.ar cuando tengamos el... Perfecto. El URL, digamos, Facebook es San Martín de Wilde, que también tiene la página de San Martín de Wilde, que es Asociación Deportiva de San Martín de Wilde. Twitter, arroba Santo Wildense, esos son los medios de comunicación. Y ahí publican, bueno, están los todas las crónicas, de teléfono, ¿no? Y demás. Exacto. Bueno, a partir de ahí, si se comunican a través de los medios, de ahí nos contactamos y podemos llegar a hacer una prueba, vamos a decirlo así, claro, para jugar al fútbol. Perfecto. ¿Y dónde están ubicados ahora? Hoy tenemos una sede provisoria en Wilde, sí, en una casa particular. Sí. No tenemos sede, no tenemos predio. ¿Y la cancha? La cancha es donde entrenamos nosotros, es alquilada, nos la cede el Club Echeverría. Perfecto. En Wilde. Por eso una de las ideas también es, las primeras es conseguir un lugar físico, digamos. Claro. Lo más importante, más que nada. Claro, claro. Bueno, hay que buscar algún terreno, hay que ver la manera de... Es complicado, pero no, nunca es imposible. No es imposible. No, obviamente, con trabajo, con esfuerzo y con buena voluntad, las cosas se van a ir dando. Bueno, ¿algún dato más que quedó ahí en la cantera? No, invitar a la gente. Invitamos a la gente a apoyarnos, a acompañarnos. Es un proyecto integrador de la juventud. Pensamos de que toda la juventud tiene el derecho de participar y de formar parte de una institución y de practicar el deporte, que es lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. Bueno, perfecto. Y antes de que se vayan, ¿cómo están en el torneo de Quilmes? Porque no me quedó claro. Cuartos, bien. Y el fin de semana juegan contra los punteros. La última fecha ya, bueno, la chance de salir campeones no entra a un cuadrangular, nada, ya está. No, campeones ahí hay A, B, C, claro, claro. Y bueno, estamos cuartos a dos puntos de lo que jugamos el domingo. Vamos a tratar de conseguir el ascenso, por lo menos. Ah, bueno, sí, está sí, bien. Sí, sí. bien, están. ¿Cuántos ahí ascienden? Ascenso. ¿Cuántos ascienden? Dos equipos. ¿Cómo decía? En ese tema la organización es media floja, calculamos que dos, pero pueden ser tres, puede ser uno. Como no en todo lado, como en la AFA mismo. Esperemos. Si pasan la AFA, esperemos que sean tres, a ver si llegamos. Claro, tienen que asegurarse la victoria contra los primos entonces. Exactamente. Va a estar complicado, pero... Aparte ellos van a buscar lo mismo, o sea, van a buscar el ascenso también. Claro, va a ser partido picado. Bueno, se puede romper una amistad. Creo que ya se rompió. Fin de semana, me parece. No, está todo bien con ellos. Está todo bien, bueno. Bueno, los saludamos a Matías Burchet, entonces de vocal te mando un saludo grande, gracias por participar del lado salvaje. Al tesorero, aquí lo tenemos a Nicolás Ponce. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Es muy valioso esta invitación para nosotros, el contar un poco lo que somos, el contar un poco lo que hacemos. La verdad, de tener el espacio para hacerlo vale mucho para nosotros. Cuando quieran pueden venir acá y contar. Sí, contar todas. Estamos las puertas abiertas. Somos todos hinchas de San Martín de Wilde. Y a Daniel Ponce, tesorero, presidente y director técnico del equipo. Repetimos el número de teléfono por si quieren llamar para ayudar a alguien. Es 4207-0135. 4207-0135. Sí, bueno, cualquier ahí puede llamar. Cualquiera, perfecto. Cualquier persona que quiera ayudar. Y bueno, y los invitamos dinero a ustedes a seguirnos. Sí, muy buen jugador. Que ha venido un jugador. Sí, no está yendo a jugar. Está lesionado. Mentira, no está lesionado. Si ayer, ¿no contaste que fuiste a jugar a la pelota ayer con unos amigos? No mientas que me van a echar. Está volviendo de a poco. Está bien. Bueno, así que muchas gracias. Es un pasito adelante para nosotros habernos invitado. Y bueno, los invitamos a ustedes a seguirnos. Dale. A pasar la información nuestra. Cuando tengamos, les vamos a hacer llegar nuestra... nuestras posiciones, nuestro fixture y todo lo que sea interesante para nosotros. Bueno, perfecto, vamos a difundir entonces a San Martín de Güell. Agradecemos mucho su participación aquí en Lado Salvaje, y obviamente Lado Salvaje comprometido con la cultura de Avellaneda, en este momento fútbol en San Martín de Güell. Así que muchas gracias. Gracias.